lunes a sábados de 8 a 13 y de 17 a 20, 30 horas, domingos mediodía. Pedidos al 11 23 43 13 37. El mejor punto lo tenés en Punto Carne. Punto Carne está creciendo. Inauguramos otra sucursal en Montevideo 730. Arrancamos enero del 2025 con todos los mejores precios. ¿Quién tiene la mejor carne? Punto Carne. Papo, Mr. Rock. Continuamos con nuestro bloque de rock en el recuerdo, con nuestro querido Glenn Miller. Presenta nuestro bloque de rock. Y hoy a bailar, con el último lunes del año, todo el rock and roll de Billie Holly, Brenda Lee, Gary Glitter y Creedence. Vamos con nuestro bloque de rock en el recuerdo. Rock and rolling all the day, rock and rolling all the way, rock and rolling to the end, till the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in. Lord, I want to be in that number when the saints go marching in. Now when old Frank comes swinging in, when old Franny's swinging in, well, I want to be in that number when old Franny's swinging in. Go! Number when old Rudy starts to wail. Oh, when the rhythm starts to go, when that rhythm starts to go, well, I want to be in that number when that rhythm starts to go. We'll be right back.

Continuamos con mucho más saludos, con Roxana, con Ale de Quilmes, Roxana, Oriana, Emilia, Vanessa de San Cayetano, chicas, abrazo de rock, para Dora y David de Quilmes, para Dayana y Romina de Berazategui, abrazo de rock, para Hernán de Florencio Varela, Alicia la Metalera, a Marita Sepúlveda de las Siete Maravillas del Rock, gracias, muchas gracias y un abrazo gigante. Y que tengan un muy buen 2025, ¿eh? Vamos con My Friend de USA, Santa Bárbara, California. Carlita Bremen, Beatriz y Ricardo, Fuerza Horner, Leslie Harrington, Eddie Peñifield, Eileen, Emily Johnson, Joe Reynolds, Jack Groven, Randy, el dueño de Bar Jagger, donde se reúnen Fred Mark, Becky George de Texas, Sara Correa de Los Ángeles, Lou Sidney de New York, Yada Ektron de Frozen Crow, Kerry Hamilton, Melissa Sombay de Sepsis, Hard Rock, Lexi Swarm de Atlantic City, Katy Aper, Will Saban, Pauline Rupp de Santa Bárbara, Stephanie, Martina Lermans, Patricia Hayton y Lara Strong. Para todos ellos, thank you very much, Bidway, Kiss Kiss y Happy New Year. Y ahora sí vamos con la data del carpo napolitano. La última parte de Buscando un Amor. Para el tramo final, Papo decidió versionar y homenajear a sus grandes maestros del blues en clave blues mafioso, como a él le gustaba denominar esa etapa de su música. Primero con un tributo instrumental a B.B. King y después con lecturas puras y lúcidas de Trouble No More, de Muddy Waters, de Thrill Is Gone, de Rick Darnell y Roy Atkins y Little Red Rooster de Willie Dixon. Es todo un ejercicio de estilo con el que Papo buscaba hacer pie en el mercado sajón. Yo sé que puedo llegar a tener críticas por cantar en inglés, pero nosotros estamos tratando de exportar nuestros músicos al resto del mundo, dijo. Hay que animarse. Pienso que haciendo bien vamos a tener repercusión internacional, que es lo que me gustaría como mi próxima meta y etapa artística. Ajustadas y refinadas versiones de Papo, tanto en su pulso como la obra final, Buscando un Amor, una de las más brillantes. Y entonces comenta que en su performance como cantante y guitarrista es un trabajo ambicioso y refundacional que lo deposita frente a un panorama nuevo y sorprendentemente amplio. Pero tuvo ese accidente en un momento muy brillante de su carrera, dice Javier Malosetti. ¿Te imaginás el disco que venía después de este, Buscando un Amor? Hasta aquí la data del carpo, pero no me quiero olvidar de saludar a la gente de mi Argentina. Vamos con toda la gente del sur de la República Argentina que nos está escuchando, a Comodoro Rivadavia, Esquel, El Bolsón, Bariloche, La Pampa, Buenos Aires, seguimos, cómo no, Capital Federal, Avellaneda, Dominico, Wilde, Bernal, Don Bosco, Quilmes, Berazategui, Florencio Varela. Y más allá que hay, bueno, miren, hasta La Plata llegamos. Bueno, y somos internacionales, obviamente. Saludamos a Lila de Chile, que nos está escuchando. Muchísimas gracias por estar escuchando. Que tengan un buen año. Y bueno, también tenemos gente en Brasil. Tenemos gente en España, Vigo. Gracias por estar del otro lado. Y a todos nuestros países limítrofes, Paraguay, Uruguay, para todos ellos. Gracias. Y ahora sí vamos a escuchar Trouble No More. How long you go? matter how long you stay. A good country farm is your home someday. Someday, baby, ain't no trouble for me anymore. I keep on dancing. Baby, let me dance one dance. Well, I know where I go. I'm leaving too fast. Sunday, baby, I ain't no trouble for me anymore. I tell him about it in my neighborhood. Go tell that little woman that she do me no good. Someday, baby, I ain't no trouble for me anymore. Papo, Mr. Rock. Seguimos con efemérides del rock. Un 30 de diciembre de 1947 nace Jeff Lynne, líder de Electric Light Orchestra. Como productor, Jeff Lynne ha trabajado con George Harrison, Roy Orbison, Paul McCartney, Joel Walsh, Tom Petty y O'Brien Wilson, entre muchos otros. A finales de los años 80, formado parte de uno de los más grandes grupos, los Traveling Wilburys. Así que vamos a escuchar de Electric Light Orchestra, Último Tren a Londres, un clásico. It was one of those nights, one of those nights when you feel

Papo, Mr. Rock. Yo, fue lo que somos, lo que no cambió. Santos inocentes, buenos primates, compromisos sin premio, huerfanitos de suerte, eligiendo quedarse. La corriente querrá arrastrarnos, la voz de lo establecido, engañarnos. No te pierdas, no te distraigas, no muerdas el anzuelo de lo que no hace falta. Nos bate un rayo, el agua nos tapó, nos hizo trampa el diablo y burla a Dios. Fue nuestra estrella la que se estrelló, fue lo que somos, lo que nos unió. El viento nos amontonó, bicicleteados, ninguneados, por no ser parte nos dan la lección. Si no será tu fin, si no transas te harán caer por un racimo de hijos de puta. Nos han impuesto esto como una ley. Nos partió un rayo, el agua nos tapó, nos hizo trampa el diablo y burla a Dios. Fue nuestra estrella la que se estrelló, fue lo que somos, lo que nos cambió. Cinco para el peso, vasos medio vacíos, compromiso sin premio, castigado del olvido, eligiendo acordarse. Con el cartón lleno de garrón y de clavo, de malaria, de cicatrices, de vivir cajoneados. Entrenado para la caída, conocemos el fondo del fondo, eso así es la vida. Nos parte un rayo, el agua nos tapó, nos hizo trampa el diablo y burla a Dios. Fue nuestra estrella la que se estrelló, fue lo que somos, lo que nos unió. El viento nos amontonó, bicicleteados, ninguneados, por no ser parte nos dan la lección. Si no transas será tu fin, si no transas te harán caer por un racimo de hijos de puta. Nos han impuesto esto como una ley. Nos parte un rayo, el agua nos tapó. Show.

pista hacia ningún lugar. Curva alimentada, rueda camino al sol, como desesperada, buscando una emoción. Leave me alone, leave me alone, leave me alone. Manejo un camión. Llevas un portaligas en la guantera. En caso de romance en la carretera. Este es enfrenada pero suave cual será. Y monta su caballo de 24 ruedas. Curva alimentada, rueda camino al sol. Como desesperada, buscando una emoción. Lili Malone, Lili Malone, Lili Malone. Manejo un camión. Papo, Mr. Rock. Llega la mañana como vengativa. Que no recuerdo dónde mierda iba.

Y nos estamos despidiendo de estas dos horas, nuestro último lunes del 2024. Así que gracias Damián Espadea, nuestro pulpo operador. Gracias a la directora de la radio, Claudia Laporta. Muchísimas, muchísimas gracias a nuestros auspiciantes y a todos ellos, ¿no? Les deseamos un feliz y próspero 2025, ¿eh? Gracias a nuestros queridos oyentes de La Vox. Muchísimas gracias a toda la República Argentina, al mundo, porque La Vox es internacional. Gracias, gracias por estar del otro lado. A My Friend de USA, Santa Bárbara, California, para todos ellos, thank you very much, big way y happy new year. Hasta el próximo lunes. Y es Reyes, ojo, que vamos a tener sorpresa y vamos a cambiar el programa también, ¿cómo que no? Así que vamos con el próximo lunes de Reyes, con mucho Papo Mr. Rock 2025. ¡Feliz año para todos! Papo, Mr. Rock. Artística Goblin. Insumos para el artesano. Pintura acrílica. A la tiza.